una condena que me lastima y me quema el saber que estoy solo en el mundo. Y te digo, yo soy la muerte. La muerte. Hay un cariño que yo quiera ciegamente, puede vivir sin temor que vivirá eternamente. Y te digo, yo soy la oiga, muerte. Le digo que soy, yo soy la oiga, muerte. Señora, yo soy la muerte, soy, yo soy la ¡Gracias!